un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Como es habitual, en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, cargado de lápices USB, hoy también con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Gracias, es un nuevo cargo que tenemos en este programa, a partir de ahora, pues nada, está el negro que vende relojes y aquí el Menda Lerenda trayendo lápices al programa. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Gonzalo hace el guión, la locución, los bongos, limpia el baño. Limpia el baño, aparte es un partidazo, ahí donde lo ven, porque cose, borda, vamos, es lo hago, que... Hago huevos fritos, te puedo dejar puntillas si quieres, eso, de todo. Impresionante, y también seguramente sepa coser a ganchillos, y es que ya es la nueva masculinidad que me están reclamando, ahí la tienen representada en Gonzalo Martínez. Bueno, como es habitual, en este programa por delante nos esperan 60 minutos cargados de los más variados estilos musicales. Hoy vamos a comenzar fuerte, fuerte, fuerte, y vamos a ir poco a poco relajándonos hasta crear un ambiente perfecto para recibir al artista que protagonizará nuestra sección final, nuestra sección de no solo de Blues Vive el Hombre, pero para eso todavía falta más de media hora. Ya sabéis, siempre comenzamos aquí en Asbury Park con nuestra sección de noticias. Noticiosas. Sas. Cada vez me sale mejor el reveres, ¿no? El efecto este que hago yo, el reveres. Sí, parece, vamos, que se has metido dentro de, es decir, una catedral. Bueno, también puede ser un water, ¿eh? Así. Bueno, Nacho, la semana pasada empezábamos así tranquilitos escuchando a señora Lucinda Williams, pero hoy, bueno, vamos a empezar como así con más cañita y arrancamos el programa escuchando un nuevo trabajo de la banda Green Day. Recuerdo a todos nuestros oyentes que la semana pasada advertías ya que todos los discos que estaban apareciendo este año de bandas, digamos, que ya llevan ya una carrera importante, pues estaban sorprendiendo por el estilo, ¿no? Por el sonido, digamos, bastante diferente al habitual. Sí, pasó con Pearl Jam, pasó con Strokes, y bueno, ¿qué vamos a decir? Con estos no... Sí, con Green Day también, porque Green Day nos ha presentado un álbum, oye, cortito, ¿eh? Pero, joder, un álbum muy, muy, muy, muy divertido. Hay EPs más largos. De hecho, hay canciones de Jethro Tull que duran más... Más que el álbum. Sí. Arrancábamos el programa escuchando, digamos, creo que es el primer sencillo, Low Yeah. Temas de apenas dos minutos y medio. Alguno que alcanza los 3 minutos y medio, pero nada más largo que eso, en un álbum en el que han decidido pues divertirse y divertir, cortar un poco con lo que habían hecho en los trabajos anteriores de esta pasada década, en los cuales, bueno, pues hacían una visión bastante ácida de la actualidad de los Estados Unidos y de la actualidad política, sobre todo. Y bueno, han decidido pues apartarse un poco de esa línea. Siguen cargando algunos de sus temas con algún comentario ácido, pero bueno, es un disco simplemente y llanamente para disfrutar, en el cual, pues según ellos, según, ya sabéis, Bill Joe Armstrong y Trey, me hace mucha gracia el nombre de este tipo, pues bueno, han decidido, como decía, hacer reivindicaciones de otra manera, pasándoselo bien, y a lo mejor no resultar cargantes o pesados, ¿no? A veces nos puede pasar, ¿eh? Yo reconozco que hay mucha gente que cuando un artista al que vas a ver porque te gustan sus temas, pues te hace campaña en el escenario, pues a lo mejor te puede resultar un poco pesado, ¿eh? A veces no, ¿eh? A veces es necesario, pero bueno, han decidido eso, volver, digamos, a retomar lo que era en un principio Green Day y a disfrutar fuera y dentro del escenario, y lo vamos a percibir, por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar ahora, que si no me equivoco hacen un poco un homenaje parodia al sonido de los Beatles en los años 60. El tema se llama Stab You in the Heart y suena así. Recuerda, estás en Asbury Park. You know it ain't right. Don't lie when you're from patient. escuchado hablar y lo que no he dicho es cómo se llama este nuevo trabajo de... Pues sí, estamos hablando de nuevo trabajo, pero sí, no hemos dicho el título, sí. ¿Se llaman? Father of all motherfuckers. Bueno, pues eso, la traducción es, pues, es el padre de todos los hijos de puta, ¿eh? Sí. Ya sabéis, en inglés hay dos maneras de decir hijo de puta, está motherfucker y también son of a bitch. Uh-huh. Que, por cierto, me han llamado mucho la atención buscando información sobre el álbum, muchas páginas se cortan y le ponen de título al álbum Father of All punto suspensivo. Interpreta tú lo. Sí. La verdad me llama bastante la atención que todavía andemos así, ¿no? Por cierto, el responsable del sonido tan particular que tiene este trabajo es el productor Butch Walker, conocido entre otras cosas por producir trabajos de Katy Perry. Nada que ver con esto. Y es una producción, la verdad, muy, digamos, sobrecargada, pero yo creo que bastante bien hecha, porque acompaña, digamos, al sentido, ¿no?, que quieren dar a las canciones. Fiesta pura y dura. Y fiestan otras cosas porque acaban en contacto con la discográfica, sí. Y tenían bastantes ganas. Sí, pues ahora ya van a tener libertad absoluta para hacer lo que les dé la gana, que es lo que realmente quieren los artistas, aparte de ganar mucho dinero. Y dejaron morir jóvenes. No, eso no. Oye, por cierto, que había entre los fans de Green Day últimamente había un pequeño mosqueo, porque a finales del año pasado se hablaba de un trabajo distinto de Green Day, un disco que llevaría por título Magnum Opus of the Inglorious Kind, título poco ampuloso, y que en realidad era una broma de otra banda que admira mucho a Green Day y que incluso tiene bastante contacto con, por ejemplo, con Billy Joe Armstrong, y que decidieron pues hacer trolear, ¿no?, y colar a los fans de Green Day que estaban preparando otro disco aparte de este. Entonces, cuando apareció este, había gente que todavía estaba esperando. No, pero es que en 2020 va a salir otro, ¿no? Bueno, era todo una broma. ¿Qué te parece, Nacho? Pues si despedimos ya por hoy, porque yo creo que van a sonar más veces Green Day. Una banda que yo, cuando era joven, no sé si te pasará a ti lo mismo, Nacho, tampoco me llamaba mucho la atención, pero con los años, no sé, sobre todo por la carrera en solitario de su líder, de Billy Joe Armstrong, cada vez me gusta más. Pues me está haciendo más joven. Sí, con el paso de los años se te nota, Gonzalo. Sí, cada vez tienes el pelo más negro. Sí. yo en realidad, Gonzalo, ya conocía a Green Day de hace tiempo. Sí, yo siento, es una cosa... Yo es que, claro, desde joven estaba con los discos de Rocío Dúrcal y La Pantoja, y pues, bueno, las cosas no las apreciaba. Los hay peores, Nuestro ex compañero Nacho estaba con el canto gregoriano. Es verdad, sí. ¿Te acuerdas cuando se compró el disco del Papa? Sí. Guau, qué tarde. Le llevaban el Lisman. Qué tardes nos dio. Sí. Bueno, para un saludo. Pero benditas, ¿eh? Un saludo para el que lo escuchará en el podcast, porque a estas horas el directo, ya sabes que él lleva tiempo. No. Bueno, tienen, ¿cómo se llaman estos rezos? No, la hora nona ya ha pasado, ¿no? No, ahora ya son los maitines, eso a las 4 de la mañana. Así que vale. Igual entonces se levanten y nos escucha. Que descanse. Sí, el descanso, siempre descansa en paz. Bueno, vamos a escuchar a Green Day con este Take the Money and Crawl, es decir, toma el dinero y arrástrate, que pues, imagino que tendrá la letra, ese doble sentido, esa. Aceptan, no se toma el dinero y corre. Fijo que está dedicada a discográfica, seguramente. Seguramente. Si queréis la traducción, ya sabéis, entráis en internet y la tenéis ahí, fijo. searching for the ghost of Tom Jones. Bueno, un grupo que los puedes dejar ahí en el escenario haciendo sus formas políticas 3 o 4 días y siguen. A ver, yo me he ido a comprar comida Y siguen ahí. Parece un meeting de Bernie Sanders, esos. Qué pena, porque podían, no sé, haber cortado el pelo y llevar una vida normal con todo el dinero que tendrán esta gente, y ahí están. Ahí, pues, antisistemocios de esos. Sí, sí, de ahí con el perro y la flauta, sí. Qué asco me dan. Bueno, el caso es que, en Estados Unidos tú puedes, hay que hablar una cosa en favor del sistema americano y otra cosa en contra. A favor, que Reyes Aguirre de Machín seguro que tiene seguidores, pero bueno, del Partido Republicano, de los que son capaces de llevar en volandas a Donald Trump y morir por él si le pide que muere, y van y mueren. Pues hay gente de esos en los conciertos de Reyes Aguirre de Machín. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, lo único que me parece en Estados Unidos es decir que Donald Trump es algo, lo que sea, igual que, bueno, Donald Trump o cualquier presidente anterior, porque me acuerdo la época en que las DC Chicks, por ejemplo, criticaron la política de George Bush Jr. y las crucificaron totalmente. bien es cierto que venían del country, que es un estilo musical que por regla general suele gustar a los americanos que están apostados delante de su rancho con un rifle esperando a que pasen comunistas y a los rancios. Pero en aquel caso, pues bueno, fue el final de su carrera. Sí, y sí. Pues, en el momento de Resident Evil Machine sí que han sabido nadar y guardar la ropa, ¿eh? Que la gente le encanta odiar, Mira, voy a contar una cosa que me pasó el otro día en el supermercado. Te lo juro. que es que llegué a casa y dije yo, vamos muy mal. A mí me gusta tomar café, ¿no? Y me estaba seleccionando qué café me llevaba a casa en el supermercado. Cojo un paquete de la marca X y se me acerca se me acerca por mi izquierda una señora, ¿eh? Sin poner intermitente nada en el supermercado, y me suelta: ¿cómo llevas eso? Que todo el dinero va para Barcelona. Coge, mira, anda, que no hay productos de aquí. Está claro que no eres un buen español. Es lamentable. Somos zoquetes. No, no quise montar, pero me apetece decirle: a ver, señora, pero usted, si usted quiere que sean españoles, pues no sé, habrá que darles de comer también, tendrán que ganar dinero, ¿eh? ¿O quiere favorecer el odio también usted, señora? O sea, es que es lamentable. Bueno, no quiero seguir por derroteros, porque nos vamos a acabar poniendo tristes. Y no, oye, estamos aquí para pasarlo bien. Y para celebrar, y cuando se entere de todo el mundo que compras en Zara, vamos, ya te crucifican. No, o sea, que estos greñudos, bueno, greñudo uno, ¿no? Que es el señor, ¿cómo se llama? No recuerdo nunca el nombre, Zac de la Rocha. Sí. Que ahí no lo ven greñudo, igual que... No, ya lo arreglo un poquitito. Ya, pero bueno, a ver, que son... Te lavó el pelo el otro día. Que tienen... Pues sí, amigos, es importante la higiene, es importante lavarse el pelo y es importante hablar de Rage Against the Machine, porque era de lo que estábamos hablando, antes de que Gonzalo aquí empezara a contar su vida, que es muy interesante, pero que quizás la audiencia millonaria de Asbury Park no le interese que compres café catalán. Estamos hablando de Zac de la Rocha y Tom Morello, que tienen doctorados universitarios. Los veis, sucios, pero listos. Y Tom Morello, de hecho, ha patentado un invento que es con el que cambia el sonido de la guitarra. Es lo que hace. Sí, pues está patentado por Tom Morello, y si alguien lo quiere comprar, le tiene que pagar los royalties. Porque es alternativo, pero no tanto. Bueno, a ver, la noticia, bueno, es que quizá lo dejaron ahí a finales de la década de los 90, volvieron a principios de los 2000, lo han vuelto a dejar y ahora vuelven otra vez. Ya sabéis, gira por la pasta, podemos decir. Una gira por el lucro decente, que era aquella de los Sex Pistols, que no llegan a la mitad de los conciertos. Sí, sí. Oye, y hay fechas para Europa, ¿eh? Los tendréis a partir de agosto. Primero, en Europa. Primero en el Reino Unido. La pérfida Albion. Sí, sí, ahí, bueno, sabéis que ahora, si queréis entrar ahí, tenéis que saber inglés, ir limpios, aseados, y sobre todo prometer que no vais a robar. Pues por ahí los tendréis el 28 y el 30. Ahora, no voy a decir en dónde. Que se jodan. En un sitio donde se anuncia por la izquierda. ¿El 30 de qué mes? En septiembre, en agosto. En septiembre, en la Ciudad de la Luz. Que ahora son los buenos. Ahora los franceses son los buenos. Sí, bueno, aquí en España siempre los hemos considerado los buenos y así nos ha ido a lo largo de la historia, pero es otra historia, ¿eh? No. En París. Aún te contaré mis relaciones con los amigos gabachos. Bueno, es en París. En París, en el Rock en Seine Festival. Seine, ¿no? Será el Seine. Sí, sí. Vale. El 4 de septiembre los tendréis en Irlanda. En el 6 en Berlín. El 8 de septiembre en Praga, en la República Checa. Y el 10 de septiembre en Cracovia. ¿Te acuerdas de aquel sketch de... Sí, Mate, sí. Uy, digo yo, ¿no vienen por España? No. Vale. No, por ahora no. Hombre, yo creo que acaban yendo... No sé, ¿qué ciudad los puede acoger? Pues Barcelona o por ahí por el País Vasco, o en Galicia... ¿Alguna región de esas periféricas que no le gustan a esta señora del supermercado? Sí, sí, bueno, pues eso, que sepáis que Rage Against the Machine saltan al charco, y bueno, a ver si suerte, y caen por aquí. Y desde marzo hasta agosto los tendréis también por Estados Unidos, que tienen ya como 20 y tantos conciertos. Venga, antes escuchamos The Ghost of Tom Jones, no confundir con la obra de Bruce Springsteen, aunque tenga el mismo nombre. No, pero es una versión. Es una versión. No penséis que digáis, oye, pero tocan ahí la guitarra y tal. No, es... Bueno, Ya sabéis, hay conexiones Springsteen con sí. Tanto Morello y demás. Tom Morello, ¿con quién fue de gira el año pasado? Que... No lo sé. ¿Karina ha salido de gira? Sí, Luis Aguilé. Ah, Luis Aguilé. No, Luis Aguilé. No me engañas. Pero hombre, a ver, Tony Ronald. Venga, a ver qué vamos. Antes de que no confundir con otra balada, la balada de Hollis Brown, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y que es de Bob Dylan. Ya veis que esto, pues bueno, ellos dan un toque a sus canciones de los artistas que seguramente les hayan inspirado, porque pueden ser muy alternativos y pueden tener un sonido muy electrificado, pero son cultos, ahí donde los veis. Sucios, pero cultos. Bien, haciendo un traje a Rage Against the Machine de Ballad o Hollis Brown. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children and his cabin broken down. Well, you looked for work and money, and you walked a ragged mile. Well, you looked for work and money, and you walked a ragged mile. And your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. And you walk the floor and wonder why with every breath you in your brain. Yeah, your baby's eyes are crying and it's pounding in your brain. And your wife screams a stabbing like the dirty driving rain. Your grass is turning black and there's no water in your world. No. Your grass is turning black and there's no water in the world. Yeah, and you spent your last one dollar on seven shotgun shells. You're way out in the wilderness, a cold coyote calls. On the shotgun that you're holding in your hand. Whoa, oh. Whoa, oh. ocean's pounding roar. There's seven people dead out on a South Dakota farm. There's seven people dead out on a South Dakota farm. And somewhere in the distance, there's seven new people born. Salto de ritmo, hemos pasado de la potencia de risa que se machina, la voz pausada. Sí, ¿cómo definirlo? No, que no sé lo que hablamos aquí en micrófono cerrado, porque a veces son chistes que sacados de contexto. Puede ser que nos metamos con la gran Tom Waits No, por supuesto que no. Lo adoramos a Tom Waits en este programa. Tom Waits es un referente para nosotros, una persona que además se lo ha pasado muy bien a lo largo de su carrera. Sí, bueno, sí, no. Dentro y fuera de los escenarios. Sobre todo fuera. Pero admiramos, lo admiramos mucho a Tom Waits. No vamos a hacer chistes sobre sus pasados problemas con el alcohol, que son cosas serias. Se nacía un 7 de diciembre en Pomona, California, en el año 1949, o sea que tiene ya 70 añazos el señor Tom Waits, que es el protagonista de nuestra sección, de no solo de Bruce, Vive el Hombre. Un artista que comenzó en los 60 con, bueno, pues la típica banda con colegas, que creo que se llamaban The Sonics, pero a él eso de la música de los años 60 no... Eso de, no le iba ni la psicodelia, nada de eso, no. A él lo que le gustaba realmente era pues los discos que había escuchado en casa de sus padres, pues gente como, no sé, Crooners, como Bing Crosby, Frank Sinatra, esas cosas. Así que empezó, digamos, a moverse por los típicos garitos estos en Estados Unidos en los que actúa la gente ahí al piano, ¿eh? ¿Recordáis la canción de Piano Man de Billy Joel? No la Ana Belén. Pues más o menos eso era lo que era en un principio el señor Tom Waits. Y bueno, empezó a presentar demos a discográficas hasta que al final en el año 71 conseguiría pues por fin un contrato. Y un par de años más tarde pariría su primer álbum, Closing Time, del cual extraíamos el tema que escuchábamos antes. Vamos a seguir escuchando más música del señor Tom Waits y vamos a ir viendo la evolución de este artista, que pasó de ser eso, una especie de crooner romántico y nocturno, pues a convertirse en, digamos, en un espectáculo musical y teatral, ¿no? Que es, digamos, lo que derivó la carrera del señor Tom Waits. Vamos a escuchar ahora este Whistling Past the Graveyard, donde vais a ver que ya no se parece en nada a lo anterior, ni la voz ni el estilo musical. Myself a jackal, snuck out on the blood, steal myself a station wagon, driving to the mud. I'm on my way to pass the graveyard, stepping on the crack. A mean mother of a type of one out of jack. I know you see my headlights, the honking of my horn. I'm calling out my bloodhounds, chase that devil to the core. Has now a truck to Mississippi, now that sucker drives a bone. I'm born in a taxi cab, I'm ever going home. Stepping on a crack, mean mother of a type of one out of jack. I haven't seen the glory, but a train into the ditch. I only come to Baton Rouge, I got to find myself a witch. I'm gonna smash me up a couple of them every time it rains. You see, I look at more than probably think I need a train. Past the path of graveyard, stepping on a crack, mean mother of a type of one out of jack. You think it's the sunshine, just a twinkle in my eye, and a ring around my finger, called the 4th of July. I get a little lonesome, tear fall from my cheek, on the bay, an ocean in the middle of the week. Whip and pass the graveyard, stepping on the crack, clean bottle of a cobble, one out of jack. Coming to town on night train, arm full of boxcars, wings of a magpie. Was a hooligan night. I'm gonna tear me off a rainbow, wear it for a time. I never told the truth, so I can never tell a lie. Past the path the graveyard, stepping on the crack. A mean mother of a type of one out of jack. Yeah. pues aunque no me parezca, es el mismo artista que la canción anterior, porque como bien decía Gonzalo, se caracteriza para los Tom Waits por haber ido evolucionando a lo largo de su carrera. Sí, por ejemplo, es un caso muy parecido al de Nick Cave. O sea, yo siempre diré que Nick Cave es sin Tom Waits no tendría razón de ser, no, seguramente no hubiese tirado por esos derroteros. Es más, esto que escuchábamos ahora aparecía en el álbum ¿cómo es? Blue Valentine, del año 78, que digamos que es el punto de inflexión en la carrera de Tom Waits, donde empieza a experimentar con los sonidos, abandona un poco el piano, que era lo que caracterizaba su primera etapa, y aquí empieza ya pues a meter instrumentos de viento, más percusiones. Después empezará él a intentar pues tocar todos los instrumentos, empezando desde cero. Según él, era la manera de seguir siendo, digamos, fresco, ¿no? Intentar cosas nuevas con instrumentos que en su vida había visto y demás. Y a partir de aquí, digamos, de este Blue Valentine, es todo álbum tras álbum experimentación y desarrollo de estilo, influencias de incluso de la música circense, de ritmos balcánicos, o sea, impresionante. Y entre los álbumes que cabe destacar de esta etapa está el Rain Dogs, en el cual, a pesar de todo este experimento, es capaz de incluirnos un tema tan comercial como el que vamos a escuchar ahora, que incluso tuvo versión del señor Rod Stewart. Pues después del Wishing Past the Graveyard, vamos con el Downtown Train. Pues sí, un tema que, como dice Gonzalo, Rod Stewart dijo, venga, este me lo quedo para mí. Pero mucho mejor esta versión, la original. Sí, bueno, a ver, Rod Stewart tiene su punto, pero a ver, es un poco más pachanguero, creo. A ver, el Rod Stewart, bueno, va a divertirse en la música, y en la música y fuera de ella, así que... Pero más se divirtió Tom Waits. Porque Rod Stewart, no te sabría decir yo. Bueno, en la cama fijo que más Rod Stewart. Sobre todo con el alto de los morancos. Venga, vamos a escuchar a Downtown Train antes de que metamos en otro, en el genial otro jardín aquí en Asbury Park. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight. In your doorway, I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Well, I'm downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby. Well, I see you tonight. On a downtown. Recuerda que sigues en Asbury Park. Hoy no hemos hecho nuestra página de Facebook, que es Asbury Park en Radio Crash. Pues hemos hecho la de Twitter, Asbury Park y un bajo Crash. Y en la de Instagram, Gonzalo. Nunca lo recuerdo, o sea, no sé. Bien, algún día seremos influencers. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Sí, no nos queda nada, dos temas, si no me equivoco. Dos temas que, por cierto, mención aparte, pues merecería todo lo que es la producción del señor Tom Waits para películas, no solo como músico, sino también como actor, en un tiempo que colaboró mucho con el señor Francis Ford Coppola. Incluso le hizo la banda sonora para una película que en su momento pues fue un rotundo fracaso, y que es una película que yo recomiendo, que si no me equivoco es Corazonada. Yo la vi hace muchos años en la 2, y me divertí mucho. Y no sabía ni que era de Francis Ford Coppola cuando la vi. Sí, bueno, la película que le arruinó definitivamente. Ese sí, había un motivo. Pero para... gracias a la cual Tom Waits conoció a la que sería su mujer, Kathleen Brennan, y que desde entonces, pues digamos que es el 50% de las canciones de Tom Waits, porque muchas de ellas, las letras son de ella. ¿Sabes dónde? Por cierto, lo comentábamos antes. Tom Waits tuvo problemas serios con la bebida, por eso pasó esa transformación. Bueno, la bebida y el tabaco, porque por eso hubo esa transformación en su voz, que al principio él usaba, pues, para rendir casi incluso a veces homenaje a uno de sus ídolos, como el señor Louis Armstrong. Lo forzaba más para parecerse un poco a él. Pero bueno, con el tiempo ya no hizo falta que lo forzase, porque ya tenía la voz completamente ronca, ¿no? Sí, ya, bueno, era permanente, era como el efecto de la poción mágica en Novelis, ¿sí? Y por cierto, que antes, al micrófono cerrado, me reía y Nacho me miraba así raro, de que se ríe este hombre. Tom Waits nació en Pomona, California, pero ahora vive en Sonoma, California. ¿Y sabes por qué es conocida Sonoma en California? No. Por sus vinos. Bueno, ve. De todo ahí en la viña del señor, ¿eh? Y seguramente Tom Waits le guste darse paseos ahí entre... Sí, entre las vides. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema del álbum del 99 de Mule Variations, las variaciones de la mula. Que quizás sea su mejor álbum de su última etapa, y que en el cual podemos destacar, entre todos esos temas en los que pondera el uso de la percusión y de los golpes y de gritos con megáfonos y un montón de efectos para trasladarnos al lugar donde él quiere, ahí destaca este Hold On. Call the cops. you know, meeting nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown's so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. Gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, yeah. You gotta hold on, girl. You gotta hold on. Hold on, don't wait. Estás en Asbury Park y estamos ya muy cerca del final, que no voy a hacer un spoiler, pero bueno, yo creo que hablando de Don't Wait, seguramente los que nos hayan seguido el programa intuirán cuál va a ser la última canción. Sí, porque ya sabéis, esto es Asbury Park y siempre tiene importancia nuestro líder espiritual en el desarrollo de nuestros programas. ¿Y quién es nuestro líder espiritual? Pues sin duda ninguna, estamos hablando de Bruce Springsteen. ¿Tenías alguna duda? No, ¿qué pensáis que vamos a decir ahora? ¿Camilo Sesto? No, hombre, Camilo Sesto es un grande de nuestras vidas, pero no es el guía espiritual del programa. En nuestro peinado se ha influido mucho Camilo Sesto. Yo ya me... Yo el traje de tres piezas no me lo quito desde... Vamos, una vez que salgo, por casa estoy en bata y luego ya pongo el traje de tres piezas y voy por ahí. Y yo siempre me hago fotos así sacando morritos. Y desde luego, cualquier día haremos aquí un Jesucristo Superstar que se, vamos, que se funde un misterio. Como por supuesto, Judas Iscariote será Arturo, nuestro compañero de la cantina, que es un papel que... Pero aquí al final acaba distinto, es el que al que crucificamos. Sí, a... Bueno, pues esto ha sido... Esto ha sido todo por hoy, podríamos estar... nos encanta, es otra en la carrera del señor Bruce Springsteen, y en su momento en aquella caja de temas en directos del 75 al 85, pues nos regalaba esta estupenda una estupenda versión de este tema que vamos a escuchar ahora, de Tom Waits. Tom Waits, el Jersey Girl, con el que nos vamos a ir de la pecera con el guión en la mano, lleno de tachones, porque una cosa como dice uno y otro, como termina Gonzalo Martínez. Y ya sabéis que siempre al otro lado del cristal, en la pecera, está el señor Ignacio Ciudad, pues haciendo que todo vaya como Dios manda, que suenen, entren las canciones cuando tienen que entrar, que tengamos comentarios al momento en Twitter. Y, como no, dándome la réplica, porque yo a veces me pierdo aquí, y si no es por él, yo esto sería aún mayor desastre. O sea, ya sabéis todo lo que tenéis que agradecer a Nacho. Bueno, de momento no he conseguido que Gonzalo no compre café catalán, pero todo se andará. Y además, a partir de la próxima semana recuperaremos una sección que capitanea él, ya sabéis todos, Campeones Morales, me estoy metiendo aquí presión. A partir de la próxima semana. Lo que pasa es que, bueno, ahora con la, a ver, habrá que tener un poquitín más de cuidado, porque mucho ofendidito, Gonzalo. No. Es complicado también, porque, vamos, fíjate, uno de nuestros éxitos era Carlos Sainz, y ha ganado. Ya ahora gana, ahora gana todo, y ahora Fernando Alonso parece que va a remontar, y que ahora, no sé, ahora correrá en el hípico o algo así, pero no sé, ahora parece que vuelve a funcionar, y que ahora todo el mundo le parece genial todo lo que hace Fernando Alonso. Bueno, ahora hacemos un histórico, de grandes momentos. Sí, Perico Luxemburgo es un clásico, y esto seguro que nunca pasa de moda. Por supuesto que no. Pues eso será en próximas entregas de Asbury Park. Lo que nos queda hoy es despedirnos y poner a Tom Waits. Así que, algo que añadir, Gonzalo. Adiós. Hasta la semana que viene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la together.